Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Freak and Freaky Podcast, el número 16. Les habla Edu, arroba Arcángel X, y del otro lado... Arcángel X, arroba Edu. ¿Para qué me presentáis si todos ya sabemos quién soy? No, buen feliz, arroba... Estamos siguiendo estudio de marca... ¿Ya? En internet, y hay que presentarse siempre porque puede alguna persona que sea este su primer capítulo. Ah, ya, pues entonces si es su primer capítulo, bienvenido a este nuevo podcast. No te preocupes, si ya nos dejó, nos abandonó. ¿Viste? Y la confundiste, weón. La confundiste, ahora perdimos a un usuario. Oh, perdón, usuario. Después, cuando queramos, identificado. Mi meta, mi idea de que en un año más empecemos a vender polera y merchandising, weón, ya lo voy a tener que atrasar en 2 años por culpa tuya, porque no vamos a tener toda la gente necesaria que la embauquemos en esta en este proyecto. Pero para cuando se tatúen, va a tener que tatuarse Edo en un brazo y Edo en el otro, porque no va a saber quién soy yo. Exacto, ahora tengo otra mejor estrategia económica, la vamos a conversar, que ellos tienen que poner un monto y traer a más gente y van a ganar mucho dinero. Es un negocio redondo. Parece que fuera piramidal, pero no. Es horizontal. Así que eso. Oye, ¿qué tal la semana? ¿Cómo estamos? Sí, bien. Sí, piola. Seguimos con la cuarentena en Rengo. Puta, se ha muerto gente. Sí. Así que no sé. Sí, no sé qué tan bien funciona la cuarentena en Rengo. Yo, el primer día, vacía la calle. Ahí se sintió la cuarentena. Se sintió película de zombie de estilo 28 días después, esa weá. Ya, sí. Sí, así se sintió. Cuando salí de la pega, no había nadie en las calles vacías, ni un auto, ni una weá. Ahora hay. Está lleno en todos lados. Todos con permiso, obviamente, pero ¿de qué sirven los permisos? Con permiso voy a ir a comprar a la esquina, sí. Pero andan los buenos a la chucha. Sí. Sí, es compleja la situación allá. Especial a la gente. No, turita, es que ese problema. Y ¿sabes qué? Y la otra cuestión que me decía una chiquilla con la que trabajo, ¿ya? Que ella es de Quinta Tilcoco, que queda cerca. Y en Quinta Tilcoco hay un local que se llama San Antonio, que también está en Rengo, que es como un local, que es como el mall de Rengo, por decirlo, para los que no cachan Rengo, que sí, es entendible porque Rengo no se conoce. Y me decían que ese local pasa lleno. Mucho más que antes, porque ahora la gente que antes venía a comprar a Rengo, ahora va a comprar para Quinta Tilcoco. Esa es una weá, yo no entiendo, la gente se cierra una ciudad y vamos a la otra ciudad. Y hagamos cagar la otra ciudad y se cierra la ciudad y vamos a la otra ciudad. Y así empieza la gente a moverse y no se queda nunca en la casa, que es la weá que tiene que ser. Sí, la cagó. Los que puedan. O sea, hay gente que sí puede quedarse en la casa, no tiene para que salga huevía. Sí. Bueno, pero eso. Así que ahí estamos encerrándonos. Y de hecho, yo tengo exigencias de empezar a volver a atender gente. Así que mañana, de hecho, empiezo de nuevo con atención. Ya. Así que vamos a ver cómo va la cuarentena. Sí, vamos a ver. Acá en Santiago, creo sí, que bueno. Si me han escuchado todas estas veces, es lo mismo. Pónganle, retrocedan las empresas del otro capítulo y es la misma. No, y vamos a seguir en cuarentena, por lo menos. Ya estoy cachando que el viejito pascuero te va a pasar. Viejo culiao, este año me voy a quedar debiendo el regalo. Lo único que me deja tranquilo y satisfecho es que el viejito pascuero no existe. Eso nomás. Gracias. Me lo voy a... Buen amargado. No, así que eso. Aquí sigue todo tal cual. Siempre las comunas más pudientes están lo más tranquilos, los hueones yendo a la nieve. No, es sí, esa hueá que se quedó la cagada al tiro. Así que no, nada que decir. Nada que decir. Ahí inició todo. Yo, weón, como que lo entrevistaba y decía: no, si yo voy a mi segunda vivienda. Así como muy empoderado. No, dijo: voy a una de mis segundas, de mis otras viviendas. Papá. Cuidado, ¿para qué venir a refregar esa weá en la cara? No entiendo. Ya, pero filo, esto no es un programa de queja, no nos vamos a quejar. Además, que vamos a darte un minuto hablando de eso. Así que venimos a hacer el show, el payaso, como siempre. Así que, ¿de qué va hoy el capítulo, estimado Edu? Este capítulo, estimado Edu, se trata de monitos. Los monitos que uno veía cuando chico. Oh. Sí, y ¿sabes que estuvimos haciendo la lista? Empezamos a decir: oye, veía esta weá, sí, ya, esta weá también, oh, verdad. Y empezó a crecer la lista cada vez más. No, no me di cuenta que vi tanta weá cuando chico. Sí, y de hecho, era tan larga la lista que tuvimos que empezar a dejar vamos a hacer como otro capítulo después sobre los monitos de animación japonesa que está entre medio. Yo creo que mínimo van a salir como unos 2 o 3 capítulos más aparte de esto. Sí, la cagó. Porque hay mucho, vimos muchos monitos, o recordamos por lo menos que algún capítulo vimos en su momento. Sí, y de hecho yo creo que hay varios que se me olvida que incluirlo. Estoy seguro que se me han olvidado algunos ahí. Así que después entre los comentarios agreguen los que nos faltan. Según usted. Si alguien nos escucha, escríbanos en Twitter, en YouTube, en cualquier lugar, a nuestro correo o a nuestra página, escríbanos ahí, oye, les faltó hablar de esto para agregarlo, o decirle no, ya lo tenemos, pero no lo pudimos hablar en este capítulo. Oye, y algo también incluso que encuentro como importante mencionar es que de hecho la mayoría de los monos que yo vi son monos que yo vi en el 13 y en el TVN. Alguna vez vi Chilevisión cuando yo era chico, se me veía muy de repente, era como que se me veían las mañanas. No sé si te pasaba una weá a ti así. Sí, yo también tuve. Yo tenía que, en mis tiempos, cuando vivía en el campo, yo tenía que mover la antena. Entonces, yo si movía la antena para X dirección, se me veía el Mega y Chilevisión, y si la movía para otra dirección, volvía al TVN y al Canal 13. Sí, yo también. Y a veces de hecho, la red se veía horrible. Sí, yo de hecho tampoco teníamos como visión de todos los canales. Yo tenía TVN y el 13. Eran como los canales que se veían. Sí, esos son siempre como los más estables. Sí. Y el Mega, yo me acuerdo que se veía como en las mañanas nomás. Era como una hueá muy rara. Y el Chilevisión igual. Chilevisión en ese tiempo tenía otro nombre. No me acuerdo cuál era. O el Mega tenía otro nombre. Megavisión. Sí, Megavisión se llamaba Megavisión, pero... No me acuerdo bien cómo era esa. No, el Mega se llamaba Megavisión. Sí, bo. ¿Qué dijiste? Eso. Megavisión se llamaba Megavisión. Puta, es que yo todavía digo Megavisión. Soy como los culiados que también dicen Almacenes París. Ese weón soy yo. A mí me pasa algo distinto. A mí lo que sí me ha pasado, por ejemplo, era que de la mañana, no sé de qué hora es la mañana, pero hasta como las 11 de la mañana, se me colaba el UCB Televisión. Y no se veía el Canal 13. Entonces, el UCB de televisión. Y ahí yo veía Pipiripao. Entonces me tiraba un segmento así de puro mono. Eran como 2 horas viendo monito. Dos, tres horas yo creo viendo monito fácilmente. Si hubiera sido como de 9 a 11, una cosa así. Yo sabes que me acuerdo que cuando chico iba a la casa de una tía en Viña. Veía ahí el Pipiripao y veía Mundo Mágico. Sí. Pero no tengo ningún recuerdo de esa wea. Nada. Me acuerdo del Pipiripao el fantasma y nada más. Pero el Mundo Mágico parece que es la red. ¿La red? Que ahí ya me confundo con. Puta, sé que yo no cacho. ¿Qué canales vi? No, yo de verdad. Todos esos canales que eran así como. Ajeno a los nacionales. Oh, grandes, ¿sabéis que nos faltó colocar? No los conozco. ¿Cuál? Están arrestados. No, pero es anime, pues. Ese sea para otro capítulo. Ah, sí, pero igual no la colocamos, pues. Ahora la noto para el tiro, qué wea. Oye, es que bueno, no hemos investigado de eso, de parte de tanto anime. No, de hecho la omití cuando estaba recordando. Traté como de olvidar el Club de los Tigritos versión. Invasión se llama. Así que bueno, pero ahí lo creo que en unos 2 capítulos más nos vamos a hablar de eso. Sí. Ya, oye, ¿cuál es el número? El primer. Sí, tratamos de separar los monitos en grupos para que no fuera tan la cagada toda la lista. Así que voy a partir. Oh, sí. Espera, hay que aclarar. Una, que más probable es que alguna cosita la spoilemos. Y lo otro, que aquí vamos a solo trabajar con la memoria. Sí, sí. Aquí sí que no hay estudio de nada. Si alguna vez leímos algo para algún otro capítulo, aquí nada. Aquí solo la aquí memoria. Se habla de lo que no se sabe. Sí. Hoy se improvisa. Vamos a inventar quizás qué weá de algunos monos y nos van a decir para las duras weas. ¿Por qué escuchan este podcast? Se vale tan callando. Ya, entonces la primera categoría son monitos, así muy de corte infantil. ¿Ya? Y aquí son yo los recuerdos más tiernos de mi infancia. Son los monitos que yo me acuerdo más de cuando yo era chico. ¿Ya? Que, por ejemplo, ahí están los cariñositos. ¿Sabes qué? Sí, vi que los cariñositos. Yo también lo veía, lo dan en Nubelus, que lo dan en el Mega, como en la. O en Chilevisión, no me acuerdo. En la mañana, como que uno se tenía que levantar a las 9 de la mañana esa wea. Aquí va a empezar la wea. Yo sé que me acuerdo de los cariñositos, que yo los veía en el 13, weón. Yo también. No, po. Oh, ¿verdad? En el 13. Yo lo veía, no, pues yo lo veía como en Esmega, como que lo daban muy temprano. Sí, yo me acuerdo que era una sección del Nube Luz. Por eso tengo ese recuerdo. Sí, que me acuerdo de Nube Luz, pero no me acuerdo de haber visto Los Cariñositos en el Mega. Pero sí los vi en el 13. Sí, sé que ahora que me acuerdo, Los Cariñositos sí los dan en el 13 también, y los dan como a la hora de almuerzo o un poco antes. Más o menos, sí. Eran re famosos, fueron famosísimos. Sí, pues, y no sé por qué me gustaban tanto si las weas eran re fome. Si me gustaban. Es que sabes que yo me acuerdo que sí me gustaban porque era como levantarme a ver esa wea cuando los dan en el Mega Nube Luz. Ahí contando tus secretos más íntimos. Sí, yo me acuerdo esa wea, y que luchaban con el poder del amor y la wea. Sí, sí. Sé que ni siquiera me acuerdo qué tipo de aventuras tenían las weas de oso. Pero me acuerdo de arcoíris y de osos de distintos colores. Sí, y que vivían en las nubes. Y era una wea muy bola. Sí, era una wea muy rara. Pero lo que yo sí me acuerdo son los monitos siguientes que vienen en la lista. Tío, voy a ir tirando una tras otra porque si nos detenimos mucho, sí, como que vamos a estirar mucho este capítulo. ¿Ah? No nos vamos a acordar de tanto detalle, no tenemos para hablar extenso de la wea. No. Oye, igual parece que Los Cariñositos después sacaron una segunda, una versión como renovada. Sí, yo me acuerdo que por lo menos hace varios par de años atrás los daban en la tele. Mm. Como que casi todos estos monos que estamos hablando ahora empezaron cuando salió Boomerang, como que ahí los tiraban también, me acuerdo. Y por eso ahora es como muy raro ver Boomerang y que dieran monos que salieron cuando uno ya era más viejo. Nunca tuve Boomerang, no. Yo sí. No creo que. A ver, lo cacho de que estoy hablando, pero no pasé de largo de Boomerang. No, es creo que ahí veía Tiro Loco McGraw. Sí, es que Boomerang es un mono empezada. Pero yo de los que sí me acuerdo también harto y que me gustaban mucho era el Club Disney en TVN. O sea, digo, en Canal 13. Canal 13, ya estamos mezclando, güey. No, sí, eran como en la tarde, eso era como a las 5 de la tarde. Justamente, era como a las 5 de la tarde. Porque yo me acuerdo que yo jugaba con unos vecinos y empecé a Club Disney y para la casa todo, a ver los monitos. En esa época en que uno salía, no como ahora. Sí, pues yo salía a jugar con mis vecinos de barrio, de calle, sí, era una calle de tierra que ando y vivo. Y no, pues Club Disney era toda raja. Te tiraba las Pato Aventuras, Chippy Day, Pato Aparato, el Darkwing, la tropa de Goofy. Pues que hay loco viendo bonito ahí. Era bueno, yo me acuerdo que había. ¿Sabéis qué? Chippy Day. No, Chippy Day, ¿sabéis qué? ¿Dónde los veía yo? ¿Dónde? Así que los veía en el TVN, Chippy Day. No, Canal 13 era. ¿Canal 13? Estoy seguro que era Canal 13, porque daban, era parte de Club Disney. Y daban Chippy Day, y daban una de. Ni siquiera está anotada aquí en la lista, que ahora me acordé. Que también daban de un oso que andaba en avión. Ya, sí. Sí. Y por eso, estoy seguro que daban Chippy Day en el Canal 13. Y me gustaba caleta Chippy Day porque era como un estilo de Indiana Jones, que era una película de mis favoritas también, pero versión infantil. Era bueno, ¿no? Si era entretenido las cobayas culias esas. Sí, no, y también uno podía arrendar el juego de Nintendo. Y era la raja el juego de Nintendo. Y era chichipi chipi day. Salía la música. Para más, las canciones son monos, eran todas pegajosas. Las Pato Aventuras, Chippy Day. Y el Club Disney, amigo, de verdad. Bueno, ¿quién animaba esa wea de Club Disney? ¿Cómo? ¿Quién animaba el Club Disney? Puta, la animaba un actor. Había un actor. ¿El era... Ricochet? ¿Cómo? No sé. No, era un weón flaco, me acuerdo. Tengo el recuerdo que era un weón flaco que después salía en Marrón Glacé o una de esas teleseries del Canal 13. Enamora a Domicilio, puta, no me acuerdo cómo se llamaba. Y animaba a ese gallo con una galla. O dos gallas, creo. Sí, era una wea así. Otra, no sé, es que yo me acuerdo bien poco de. No sé, yo tengo ese recuerdo de cuando chicos eran las 5 de la tarde, paramos de jugar y cada uno a su casa a ver el Club Disney. Y ahí daban también el. Las Pato Aventuras. Sí, yo de hecho también tengo el recuerdo que las Pato Aventuras, aparte que me gustaban los monos y que yo encuentro que se sostienen súper bien como monos. Porque después yo, como he visto capítulos sueltos y puta, igual, bacán. Pero los temas eran buenos. Sí, el tema de las patas aventuras era la raja. Sí. Landia. Sí, con los chicos mal. Ya, y de eso yo también tenía cómics, me acuerdo. Que los vendían como en los kioscos y era como libritos de Pato Aventura. No era de Pato Aventura nomás, sino que era como libritos de Disney. O sea, digo, de Mickey Mouse. Porque no lo vendía como Disney, sino que lo vendía como Mickey Mouse y sus amigos, una wea así. Y en Pato Aventura también estaban los personajes que tenéis puesto ahí, que era el Pato Aparato y el Pato Darwin. Sí, el Pato Darwin. Era la raja el Pato Darwin, era el Batman sí, Entonces el camionta Batman ahí con el Pato Darwin. Y Pato Aparato también la llevaba. Sí, como que todos querían tener un Pato Aparato. Sonó pésimo, pero. Pero a mí me caía bien el pato, el tío rico. No sé por qué me caía tan bien ese pato culiado malo. Ahí entendemos tus tendencias políticas, po, sí, weón. ¿Cómo pero es que, puta, yo me leía las historietas de esos monos de las Pato Aventuras y eran mis favoritas. Porque estaba Mickey Mouse. Y Mickey Mouse era más pajero, era como más de historias bonitas, sí. Así como más chistoso, no sé. Pero Pato Aventura era la raja de la historia. Era como de esas aventuras que tú querías saber qué iba a pasar y como que tenían su giro argumental y la weá. Sí, eran tres. A mí me sorprendía y la pregunta que yo creo que muchos tienen era cómo chucha lo hacía Tío Rico para saltar en esa piscina de oro. Sí, y no quebrara. Sí, que no se quebrara ni un hueso. Bueno, se supone que los patos tienen pluma, o sea, huesos blanditos. La cagó, bueno, pero por último, weá. Un diente menos, una weá, o sea, bueno, sí, incluso porque... es como que escupía moneda. Ahora, si se moría, no era muy ad hoc para los niños. Que no. se echaban un pato y queda la cagada, ahí queda la cagada. Hoy también está la tropa de Goofy, po, dentro de todos estos monos que dan. La tropa de Goofy, lo mejor en este. Me hicieron puras canciones pegadizas. Goofy me cae bien, me gusta por la. También tenía. Viste que después al tiempo después salió la película de Goofy también. Sí, la caleta. No, me cae bien Goofy. Como que el buen es simpático, ahueonado, pero. De buen corazón. Pero eso es el tema, de buen corazón. Sí. O sea, es que en general toda esta aventura de los Disney era eso, pues era como. Eran como personajes de buen corazón. Sí. Sí. Puta, eso en cuanto al Club Disney, que yo tengo ese recuerdo de que eran como mis favoritos. Pedazo de serie, o sea, pedazos bonitos que tenía en la lista. Que tenemos. Sí. Porque otro dentro de esta lista de la parte más infantil, como más de niño que yo recuerdo, eran las Tortugas Ninja, weón. Sí que eran buenos. Era bueno. Yo tuve el álbum, me acuerdo del álbum de las tapitas. Bueno, yo también, sí. El único álbum que yo he juntado fue Las Tortugas Ninja. Y que te daban. No, pero no, el mío no era de tapita, era de lámina. Yo soy un weón más humilde, weón, más humilde. Bueno, es que, bueno, ahí sí que no tengo el recuerdo, porque me acuerdo que te ganaba. Tuve que lamer muchas tapitas. Oye, menos mal que terminó así la frase. Para completar el álbum. Oye, pero, ¿cachai que ese álbum te ganaba? No sé si estamos hablando del mismo, pero en ese álbum te ganaba un. No, ya no me acuerdo. Un furgón de los Tortugas Ninjas, po. No me acuerdo, sí, no me acuerdo. Yo me acuerdo que ese fue mi trauma, porque si completabas el álbum, te podías participar en el sorteo del furgón. Y no lo conseguí, y no junté todo el álbum. Y de ahí nunca más junté álbum, conche tu madre, porque no. ¡Qué picado! ¿Eh, nunca más juntado? No, nunca más, en serio. Hay que descartar el tema de hablar de álbumes. Yo tengo caleta, yo junté caleta. No, yo fui el único álbum que quise juntar. Y no lo conseguí, ya, pico. Me enojé con la cuestión. Más adelante tuve álbumes, pero que los tenía después de que había salido, porque en Pichilemu había unas ferias artesanales donde tú podías jugar, anda a tirar la pelota y botar mono. Y los premios eran álbumes y sobres de lámina. Ah, ya. Y onda, aunque perdiera, y te dan un sobre por último. Sí, un día deberíamos hablar igual, porque sé que tengo sus historias de álbumes, weón. Sí, pero más que de álbum, hablemos de colecciones de cuando chico, los tazos, las láminas. Ah, porque tazos yo coleccioné. Y coleccioné la de tazos de los primeros de Mickey Mouse que salieron. que te dan los tazos normales. Oye, no y me los megatazos. No estés gastando aquí el recurso, hombre. Sí, sabemos que tenéis tazos. No hablé más allá porque eso lo hablamos cuando toqué el capítulo de coleccionismo infantil. Ya. Ya yo tengo unos datos de coleccionismo infantil que eran muy raros míos. No, sí, también. Pero vamos a... Así después no andamos. Oye, ¿de qué wea hablamos el próximo capítulo? Sí, no, ya, pero sí, ya. Oye, siguiendo con las tortugas ninjas, estas weas pegaron muy fuerte, me acuerdo, en su época. Las tortugas ninjas parten con una wea fundamental que tiene todo ser bonito. El tema es el medio tema. Sí. No entendía qué wea decían el tema, pero puta que era bueno el tema. Que era bueno, era bueno. Sí, no, ni siquiera sé cantarlo, pero era Ninja Turtle, Teenage Mutant. Y me acordé. Bueno, Watcher. Bueno, sí. Y la media, no, que te presenta así las tortugas ninja, los malos y que clarito. Sí, no, y aparte que algo que me gustaba de las tortugas ninja es que tenía como su historia que quizás no era muy no avanzada casi nada, pero tenía igual pero su avance. Tenía su historia, sí. Sí, tenía su avance y como que presentaban personajes nuevos que después volvían a aparecer. Y aparte, en esta época era el Nintendo, po. Y estaba el juego de Nintendo de las Tortugas Ninja, que era toda la raja. Sí, después salió el de Super. Sí, ¿no? Las Tortugas Ninja. Y estaban los flippers, po. También. Estaban los arcades. Sí, pues verdad que uno iba a ver jugar en esos tiempos que existían antes que llegaran las tragaponeas y se muriera todo. Yo encuentro que los flippers en general, como en los como populares, empezaron a morir cuando empezaron a llegar los PlayStations, o sea, los locales con PlayStation. Sí, pero ahí tiene que ser más o menos. Porque yo tengo el recuerdo que yo como en quinto básico, una wea así, todavía quedan flippers en Rengo. ¿Te acuerdas que estaban los Pompi y los fans? Sí, así se llama. Había uno estaban al lado, po. Te cambiabas para el lado y cambiabas de estaban juego, esos que estaban cerca del mercado, que eran como uno de los más grandes en Rengo, y había otro que estaba como frente al Vía Max incluso un tiempo, y estaban los que estaban al lado del teatro. Ya. Bueno, sí, yo me acuerdo de varios. Y incluso... estaba el que estaba en la plaza en la plazoleta. Había uno que había que bajar una weá, una escalinata. Ah, ya. Que después, ese fue un ciber después. Después fue un ciber, sí. Pero al lado del ciber, hay como una rejita que da una escalera hacia abajo. Ahí también habían. En el mercado también hubo uno. Sí, pues. En el mercado era como el más grande que había en Renco. Había uno que estaba al medio de los. Estaba como. Donde se estacionan las micro. Ahí se abrió uno. Ah, y ¿verdad? Tú podías ir. Y ahí tú hacías un truco en el. No me acuerdo en qué juego. Era uno de pelea. ¿Ya? Y tú colocando, apretando todos los botones al mismo tiempo. Tenía 99 vidas. Cuando que quisierais. Era bacán cuando tú llegabas y como que apretabas, o sea, las monedas y caía como para las fichas y caía otra más adicional. Sí. Y uno como, ¡oh, cancha tu madre! Pero me hacían cagar. Igual una vez jugué contra el Chispa. ¿Ya? Y jugué con un personaje culiado así random. Y ¿ya? Le gané. A puro apretando botones, ¿no? Así se hace. Sí, esa era la manera de jugar, apretando todos los botones y apretando todas las teclas. O sea, girando la palanca para todos lados. Oye, volviendo a las tortugas ninja. Sí. No saliéndonos del tema. Sí. Me gustaban caleta. Me gustaban los personajes y las personalidades de las tortugas. Sí. Además que Splinter, digamos, era un maestro. Tú le tenías respeto a Splinter, po, weón. Sí. Me caía bien. Destructor la llevaba, caleta. Sí. Me encantaba Destructor. ¿Cuál era tu tortuga ninja favorita? El de la espada, Leonardo. ¿Donatello? O sea, Leonardo. Para mí, Donatello. No sé por qué a mí me gustaba más Donatello. El buen del palo. No, gustaba era como el cerebrito. Sí, no, me gustaba el Wonder, el líder. Siempre quería ser el líder. Sí, no sé. No, a mí me gustaba más Donatello ahí. Además. Yo era más de gusto fácil, pues me fui al gusto fácil. La Pero o sea, no me gustaba tanto el personaje de la Rita. Rita, no se llamaba Rita. ¿Cómo se llamaba el sabor del cerebro? No, ah, no, el cerebro, el crank. ¿Y cómo se llama en español? ¿Crank? ¿Seguro que se llama Crank? Ya, no, ¿cómo se llama? ¿Kingler? Puta, tengo una confusión ahora que me lo decía así. Vivo y Rocoso. Nombres bacanes, po, weón. Yo encontré que son sí. Nombres bacanes. Vivo y Rocoso. No, la serie buena. Era sí. Entretenida. Rapidita para la época. Además que uno era chico, entonces uno salía pegando patada y combo al hermano. Sí. Porque igual, uno cuando chico veía weas por ver. Hay varios monos de esta lista que yo veía por ver. Que no, sí. No tengo un recuerdo tan importante. Pero estos weas te marcaban. Pero las Tortugas Ninja era de las que te marcaba. Era una serie muy bien hecha, tanto en ritmo como en diseño y en animación. Porque yo siento, por ejemplo, los monos que ven los cabros chicos ahora, chicos, son más planos que la chucha. Te enseñan. No, ahí sí que buena. No sé. Ahí no he visto mucho. En cambio, yo con las Tortugas Ninja aprendí que había los mutantes. Que en cualquier momento una tortuga podía salir a aprender a pelear karate. Y te voy a sacar la chucha. O sea, tenéis que respetar los animales. La energía nuclear es dañina. Este weón tenéis lecciones de vida. Sí, si un weón se llamaba destructor, vos tenéis que alejarte, porque ese weón era un weón peligroso. Y cambiamos de Rocoso. ¿Ah? ¿Ah? Sigamos con los temas. Ya, dale. ¿Ya? Porque ahora vienen los Osos Gumi. Osos soy. Es que sinceramente no me acuerdo nada de esta wea. Me acuerdo el puro tema. Los Osos Gumi. Esos osos culiados tienen que eran chilenos. Porque siempre andaban tomándose una wea. Tal vez se tomaban una wea y andaban saltando como weones. No, es que no me acuerdo nada de los Osos Gumi. Me acuerdo que me gustan y me acuerdo el tema. Nada más. El tema es bueno, weón. Es que este es weón. Si lo que más te acordás de son de los monitos de los 80 y 90 son los temas, weón. En general, es que. Por ahí va todo. Pero yo me acuerdo que estos osos se tomaban como una poción mágica y rebotaban. Y podían rebotar y así escapaban del malo, que ni siquiera me acuerdo quién era el malo. Esa es la tónica. No me acordaba de esa wea. La tónica de este podcast es no me acuerdo quién era quién. Pero, bueno, cualquier cosa, ¿saben? Por los comentarios nos dicen, oye, esa weá eran los osos, no sé cuántos, eso, se equivocaron de quién eran los buenos que andaban tomando. Oye, pero los osos, Gumi, yo me acuerdo que tenían como una weá, como unos tótem. Como esos tótem, como canadienses, esas weas como de. No ya, sé por qué tengo ese recuerdo. O estoy mal. Estoy mal. Ya voy a Google. Mira, cacha, ni siquiera buscamos esa weá. No, yo digo, no. No, eran muchos nombres. Pero yo me acuerdo eso, lo que contaba. Pero me agradaban. No sé por qué, yo veía harto los osos. Eran de Disney. Los daban en el 13. ¿Ah? Eran de Disney. No me acordaba esa weá. Por eso los daban en el 13. Ya. Sí, pues, debe ser parte de Club Disney. Empezó a emitirse en el 85 y terminó de emitirse en 91. Fueron caleta capítulos. Sí, puede ser, porque dieron 5 capítulos un año, 5 capítulos otro año, 5 capítulos otro año. Pero es que, mira, cacha, yo tengo más recuerdos de Chippy Dale que de Osos Gumi, y Chippy Dale duró 2 años. Los Aventureros del Aire duró un año. Y también me acuerdo más de ese oso que volaba en avión. Sí, Darwin duró un año. Oye, las weas que duraban poco. Porque esta weá la hubieran sacado en estos años, te duran fácil años. Sí. Las patas aventuras duraron 3 años, po. Y oye, para mí son coquitos de la caleta de. Era eterna esa weá, sí. Capito, sí. Oye, el otro. ¿Qué? No, dale, porque me estaba adelantando, dale. No, que iba a seguir con el otro bonitos que tenemos, pues, que era Babar, el elefante. Oh, esa weá sí que me acuerdo. Era Babar triste y me acuerdo que el tema también es bueno, el opening. Oh, no me acuerdo el opening. Sí, sé que siempre que me trato de acordar, por alguna razón que no tengo idea, cuando me trato de acordar del opening de Babar, cuando delante lo estaba hablando, me suena la canción de Alf. No sé por qué. Porque era como esa la energía que se transmitía, como una energía como de calmadita, así como de. Sí, como pero no, una historia. Era súper palpivo, siempre te contaba una historia, baba. Era bacán, baba, era como un libro infantil, pero versión animada. Por eso sí. era como súper bonito en eso. Incluso, y lo dan en el canal 13 como a la hora de almuerzo, me acuerdo. Sí, yo me acuerdo que hace como 2 años atrás le compré a mi sobrina pequeña el libro de Babar. ¿Qué haga? Y ahí le hacía preguntas de quién era Bárbara, y me contaba que era un elefante, y toda la cuestión lo encontré porque, y se lo compré porque tenía buenos recuerdos de la serie. Sí, no sé por qué. Incluso hicieron como una versión mejorada, me acuerdo. Sí, sí, yo también me acuerdo que después salió como otra temporada, como, o sea, como una, como pero una secuela, no, como un reboot. Sí, pero no sé. Caché más ya. Sí, sí, tengo eso. Me acuerdo que Babar me gustaba y yo lo veía todos los días, como a la hora de almuerzo. Y hablando de esta cuestión de los 3D, me acordé de otra que voy a anotar aquí más abajo. Ya. Listo. Ya. Oye, Babar, bueno. Bueno, Babar, ya dale con sí, el otro. El otro, el pájaro loco. Pájaro loco. Este lo da en TVN. Sí, lo que me sorprendió el pájaro loco era cuando el viejo culiado hacía la presentación. Sí, era súper rara esa weá, como que te rompía la cuarta pared. Sí. Sí, como que interactuaba con el pájaro culiado, que era más pesado que la... Yo esa me acuerdo, me decir, caía me como el hoyo el pájaro loco. Me caía mal el pájaro culiado, es rara esa weá, pero el pájaro culiado, ojalá el culiado que le salga mal la weá. Y le pasaba mal, pues eso era lo que sí tengo también memoria, de que el pájaro loco no siempre ganaba, y que uno era feliz cuando no ganaba. Sí. No como fumaba, que uno viejo, chido, madre, toma eso, pájaro de mierda. ¿No fumaba de repente el pájaro loco? ¿Ah? ¿No fumaba también? ¿No tenía estos buenos culiados que en esos tiempos daba lo mismo, que fumaba y todo? No, no me acuerdo. Pero te creo que debió haber fumado, porque era muy culiado ese pájaro. Era muy pesado. Como venía el tío Valentín, ese pájaro, concha su madre. Sí, no, mira, me gustaba. Incluso sacaron películas hace poco, hace un año atrás. Y también el pájaro loco tenía como un monito dentro de él, que también pasaba como con Garfield, que era Shiri Willy. Shiri Willy, era el pingüino. El pingüino culiado. Sí. Pero puta, igual me gustaba ver el pájaro loco, no sé por qué. Tratando mal a nuestros dibujos de infancia. Sí, eso sí, yo también lo veía caleta, la wea. Pero me caía mal. Pero sí, no, yo creo que a nadie le caía bien el pájaro loco, era un coche su madre. Sí, era pesado, culiado. Era muy, muy mente tiburón. Era muy bueno el culiado. Era Funaki. Sí, se creía muy bueno. Sí, esa era la weá, como que se juraba el pájaro de mierda. Así que pico para el pájaro loco, ¿viste? Mira. El otro, Canal 13, Winnie the Pooh. Sí, yo veía Winnie the Pooh. También era como un libro infantil esa weá. Me cae. Como los dibujos, como el ritmo que tenía. ¿Cómo se llamaba el humano? Andy. No sé. No me acuerdo cómo se llama el cabro chico. No me puedo acordar. ¿Cómo se llama el cabro chico, weón? Si tiene un nombre como. ¿Daniel? No. Si era como un nombre común, estoy seguro. Pero era un nombre largo. Era largo. Era... Christopher. Christopher, pero tiene un apellido. Christopher Colón. Christopher Pérez. Era muy triste la historia del Pérez. Era Pérez. Así, muy, muy triste. No sé el apellido. Christopher Boyle, no sé. Pero me acuerdo que se llamaba Christopher. Christopher Robin, verdad. Pero lo nombraba siempre, era raro porque lo nombraba con. Siempre lo nombraba con el nombre completo. Eso me. Ahí me caía. Acuérdate que Tiger era como el más bacán. Sí, a todos le caía Tiger. Era como. Sí, le caía bien, Tiger. Sí, era interactiva y era que le inyectaba energía a esa serie porque todo el resto era pajero. Y es que puta, que el mismo Pooh era pajero, ese oso. Pero weón, los que eran más para la cagada eran Igor. Igor era la depresión misma. Y Piglet, weón. Da pena, Piglet culiao. Sí, por favor, le traje un tecito a Don Winnie. No, yo tengo más recuerdo de Igor que se armaba su casita con su rama. Y hacía su casita, llegaba una mariposa y se la destruía. Y el Igor, puta. De nuevo voy a tener que dormir a la intemperie. Y esa weá es así tal cual como dicen, de que todo representa como. Sí, po. Como una. Un desorden. Depresivo, una weá así, un desorden mental. ¿Y el Christopher Roy? No, él era humano. Lo peor de todo. Ven, no. En todo caso. Él tenía la conciencia de la muerte. A mí lo que más me gustaba de Winnie the Pooh era esa wea aquí, la miel. Y andaba siempre el culiao, andaba buscando miel. Así, wea, sí, pues él era la gula. Yo creo que ese weón estaba en cuarentena. Así. Porque yo ando siempre, yo ando buscando una galleta, alguna weá que comer. ¡Ay, que me he puesto bueno para comer galletas! Con esta weá de la... Sí, no, yo tengo mi reserva de galletas y chocolate. Y saco un cuadrito ahí como para la ansiedad. Oye, pero esa weá me caía bien del Winnie the Pooh, que era esa weá que comía miel, le gustaba la miel. Era como muy fanático el weón, pero así extremo de la miel. Sí, no, totalmente cocaíno maníaco de la miel. No, ese weón ya de haber perdido por lo menos las dos piernas y un brazo. Sin tabique, weón, jalando miel ahí. Con la cagada, así metiendo, comiendo miel igual. No, ese weón la insulina a la chucha. Se pone un insulino dependiente ya. Hoy y vienen tres series de monitos antiguos que no solo eran monitos, pero que las tres son como educativos. Tenían como su parte como educativa, que son los Muppets, que a su vez tenían los Baby Muppets. Yo me acuerdo haber visto los Baby Muppets. Sé que yo nunca fui mucho de los Muppets, man. No tengo mucho así como recuerdo. Sé que la weá es muy famosa a nivel mundial. Yo no me acuerdo nada de los Muppets como marioneta, pero sí me acuerdo de los Muppets como monitos que vivían como en una como en una guardería, una wea así. Oye, a todo esto te hablaste de Alf. Alf tuvo monito. ¿Verdad, po? ¿Verdad que tuvo monito Alf? No lo incluimos en la lista, pero ahora me acuerdo. Sí, también los vi. Sí, en verdad. Era más bola de basta, eso sí, los monitos de Alf, pero... Sí, porque viajaba como al espacio exterior y era como más la historia de Alf en su planeta. En Melmac. Sí. ¿Verdad? Como que ahora me acordaste de eso. Sí, es que recién me acuerdo de eso. Ya, pero sí. De los Muppets. Sí, yo me acuerdo más de los Baby Muppets. De Plaza Sésamo no me acuerdo nada. Puta, Plaza Sésamo, yo me acuerdo que esa weá no me acuerdo si era. Me acuerdo que no me acuerdo. La ¿ya? vi en la red, parece que daba en Plaza Sésamo. Ah, ya, yo ahí sí que no cacho nada. Y me cuando era chico me llamaba mucho la atención de que anduvieran unos hueones disfrazados como en la vida real, así como que eran como una hueá súper como cotidiana y como que andaban, no sé, me imagino yo que lo grababan en México y enseñaban la... ¿Por qué? ¿Habían problemas con bandas narcos? No, me imagino yo que eran como las locaciones como del Chavo, así como una wea así, me recuerdo que estoy ahora así buscando ese momento. Y me gustaba porque enseñaba, como que siempre los cabros chicos algo estaban haciendo, algo te enseñaba, las letras, te enseñaban wea del lugar donde estaban. Yo no recuerdo nada. Creo que nunca lo vi. Le tenía cariño a Plaza Sésamo. No, yo creo que nunca vi Plaza Sésamo. No, y el otro es el autobús mágico. Y este sí lo vi, este creo que lo dan en TVN. Sí, esto lo dan en TVN. Y sí, siempre aprendí, porque te acuerdas que los buenos andaban jugando dentro del cuerpo humano. Sí, tengo recuerdo. Y que siempre había como un cabro chico que dejaba la caga, que era como el hueón desordenado. De eso tengo un recuerdo, que había un cabro culiao que me caía mal, porque siempre andaba dejando la caga. Y no estoy completamente 100% seguro, pero parece que lo daban antes de Big Man. Hueón, ¿verdad? No estoy 100% seguro si lo dan antes de Big Man. Sí, parece que sí. Espera lo máximo, pues bueno, uno cuando chico. Sí, yo todavía como que a veces me pillo alguno de esos videos en YouTube y me quedo viendo. Era bacán, encima le mandaban cartas a la gente. Era como, aguanta leyendo las cartas de los cabros chicos. Sí, y era como, nos escribe Timmy de Alaska. Y era como pura wea, así como que uno jamás en la vida iba a ver falla. Y uno decía, Daniel de Los Ángeles. ¡Oh, weón, de Los Ángeles! Cerquita Linares. No, cerquita de San Felipe. Pues sí, oh, de Chile. No, la wea nunca fue, weón. Sí, yo no esperaba que leyeran cartas de algo de Rengo. Pero sí, Big Man la llevaba. Sí. ¿Cómo se llama el ratón? Lester. Fester. El personaje bacán, Lester, weón. Sí. Le caía bien. Y había una galla, y la galla estoy seguro que la cambiaron. Sí, la cambiaron varias veces. Sí. Las cambiaron varias veces. Entonces, hace un tiempo atrás estuve viendo un capítulo dedicado a Big Man, que todavía el tipo a veces hace show. Sí, no, sí, cacho. Y ahí hablaban de que la chica la cambiaba. Dependiendo de algunas temporadas la cambiaron. Bueno, y Lester murió, po. Sí, po, sí murió. De hecho, por eso empecé a ver de nuevo videos cuando murió Lester. Y ahí como, oh, veamos capítulos. Así que, el autobús mágico. ¡Ping, ping! Bueno, y ahí se acaba la sección de monitos que eran como de más corte, más infantil. De corte infantil, güey, y las tortugas ninja, güey. ¿Ah? Las tortugas ninja. Sí, esa como que se me coló ahí entre el corte infantil, porque en realidad esa va más para la sección que tengo más abajo de aventuras. Oye, aventura, ya, démosle. Siguiente. Porque sí, ahora viene la sección de los clásicos. Ya hablemos de los clásicos hasta donde nos dé nomás, po. Donde nos dé, y si no, ahí lo cortamos. Ya. No, yo creo que terminamos con los clásicos. Ya, démosle entonces. El primero, el importantísimo. El más grande para mí. Para mí, de toda la lista, creo que el más grande, que es Tom y Jerry. Puta, pero no sé si el que más me gusta. No, porque quizás tengo, no sea el que más guste. Porque de hecho yo tengo otros por aquí que son favoritos personales. Pero para mí Tom y Jerry es clásico, porque todavía podéis ver capítulos de ellos y todavía te va a gustar. Al menos a mí me pasa. Yo me pillo un capítulo de Tom y Jerry y todavía lo veo. Vi mucho Tom y Jerry, pero no sé si te pasa lo mismo. Puta, que me caía mal ese ratón culiao. Sí, pues, a todos yo creo que nos caía mal el Jerry. Puta, el weón abusón culiao, weón. Sé que creo que los capítulos que más me gustan es cuando los dos tienen que colaborar entre ellos. Sí, sí. Eso es como lo que más me agrada, es cuando no se cagan al Tom. Como que de repente es como muy cagarse al Tom. Tom igual era bien culiao, pero como que tú tenías tu ánimo y tu empatía por ese gato. Quería que el weón se comiera ese ratón culiao. Sí, más que comérselo era que ganara, que le pegara, no sé. Porque pero era entretenido. Había algo en Tom que uno sentía parte de uno, como esa, no sé, esa lucha con hasta algo y no lográs ganar nunca. No sé qué wea, pero después, bueno, más adelante vamos, esa lucha la vamos a ver en dos personajes. Sí, pero que es otro de mis favoritos. Sí, también. Pero con Tom y Jerry me... ¿Ah? Que a mí la weá que dice que me agrada mucho, por ejemplo, cuando el weón sacaba escopeta y metía la escopeta en un hoyo y después la weá le salía y le apuntaba a la cabeza. Esas rupturas de la física. Sí, la cagó, weón. Sí. No, y era la raja el grito de Tom. ¿Cuando le pegaban? Sí. Era como un grito muy, muy bacán. No sé cómo replicarlo, no sé cómo describirlo. ¿Un macho alfa? No, no era de macho alfa, era al revés, era como... ¡Yeah! Pero se notaba como que no era de una persona. Sí, y como de una persona, como en mucho desespero, no sé. Ahora, bueno, con el tiempo después empezaron a wear con que la wea era súper violenta. Y sí, era muy violenta. O sea, no con el tiempo, yo por lo que he leído, cuando se estrenó ya era una de las críticas. Ah, ya no, de que Tom y Jerry era demasiado violento y que como que se le criticaba eso. Y no anoté en la nómina, pero Tom y Jerry también tuvo Tom y Jerry Kids. Sí, también veía Tom y Jerry Kids. Sí. Pero no, bueno, era mucho mejor el clásico. Tenía el perro, que tenía al bulldog, ese sí. Perro, al perro, está al hijo perro, del perro. Está el pajarito, que también era personaje recurrente. Ya. Que había como un canario. Ya, sí. Y estaba como el primo de Jerry. Que era como un hueón malhechor, que era como que le pegaba a los gatos nomás, así. Y y otra cuestión que yo quería mencionar, así como al aire también, es que otra cosa que me gustaba de Tom y Jerry era que era uno de los pocos monitos que yo veía con adultos cuando yo era chico. Como que la mayoría de los monos, los adultos se iban, pero en Tom y Jerry yo me acuerdo de mi tío que se quedaba junto a mí viendo Tom y Jerry. Qué bueno. Y los dos nos reíamos así como que. Y como que cuando ya más grande, anda sus 15 años por ahí, con mi tío a veces nos poníamos a ver Tom y Jerry en el Cartoon Network. La hueá buena. Sí. ¿De esto no han hecho películas? Sí, tenía películas Tom y Jerry. Pero no, pero no recuerdo nada de ella. ¿Pero Action Line? Action Line no tengo idea. No, como que por lo menos acá en Chile era famoso. Acá en Chile es famoso, no sé cómo es en el resto del mundo. Pero Tom Jerry fue famoso en todos lados. A ver, y Tom Jerry, Action Live. ¿Siempre fue del 13? No tuvo Action Live, tuvo. Yo siempre, y siempre lo vi en el 13. Eso te iba a decir. Tuvo 3D. Nunca lo vi. Según lo que Nunca lo vi en otro canal. Cacha, estoy leyendo que el próximo año se estrena película live action de Tom y Jerry. Chao, bueno. Justo estoy así leyendo. Somos. Así somos. Dice 18 de julio, noticia. Warner Bros. Comparte la primera imagen de live action de Tom y Jerry que llega a los cines en el 2021. Antes de nombrar a Tom y Jerry no había nada. Nombramos a Tom y Jerry y esa noticia apareció, joder, así justo. ¿Tú lo viste en otro canal? Que no del cable, de televisión. ¿Canal nacional? 13 lo dan, pues. Sí, pues en el 13 nomás, pero nunca lo vi, nunca salió de ahí, o sea, siempre estuvo en ese en ese canal. Sí, creo que sí. Pasemos al siguiente. Ya. Adiós Tom y Jerry, me caís muy bien, pero también viene otros que son súper importantes, que todos conocimos, que son los Looney Tunes. ¿Aló? ¿Bad Bunny o los Looney Tunes? Es que es lo mismo, po. Los Looney Tunes, está Bad Bunny, bueno, está el Gallo Claudio, está Porky. Pero que supone que los Looney Tunes es la serie de los 90, po. No, pero es que Looney Tunes se engloba a todos esos monos, po. Ah, sí, po, pero que pues son los Tiny Tunes. Los Tiny Tunes son lo que... Confundiéndolos con los Tiny Tunes. Ya. Sí. Looney Tunes, acuérdate que daban como una sarta, o sea, digo una sarta, una saga de varios monitos juntos. Sí. Y que al final terminaba con Porky despidiéndose. Llegó la hora. No me acuerdo cómo era la canción. Sí, era Porky, Porky, nuestro rey. Pero partía como lento, partía como. Llegó la hora. No, es que por eso me acuerdo esa canción también que no es. ¿Pero qué es la canción? Llegó la hora de decir adiós. Decir adiós. No, Porky, Porky, nuestro rey. No. Y ahí salía después el Porky. Eso es todo, amigos. Y terminaba los monos. Okay, bien, Porky. Sí, Porky era el Perkin, chupuleo. Pero. Porky era el Perkin. Sí, me cae bien el igual me cae bien Bad Bunny. Sí, Bad Bunny era. Sí. Tenía como la misma energía del pájaro loco, pero Bad Bunny era como más inteligente. Tenía esa wea como de tratar de ganar por el ingenio, no por la fuerza, como. Como Tom y Jerry, que era con fuerza nomás la weá. No, era como más. Un humor más. Por absurdo e irónico. Uno a quien apoyaba harto de los Looney Tunes era al Pato Luca. ¿Sabes que sí? Yo también lo apoyaba a ese pato. Siempre se lo cagaba el Bad Bunny culiao. Sí, siempre cagaba con el hocico para atrás, esa weá, me cagaba en la risa. Que no le pegaba el escopetazo y quedaba con el hocico para atrás. Se ponía a hablar el weón, me decía. Sí. Oye, a todo esto era muy bueno el doblaje de los Looney Tunes. Sí. El doblaje. Sí. Sí, Thor, yo creo que es como clásico de acordarse de la voz del Pato Luca y acordarse del doblaje del Box Bunny. Dentro de esto también está el Gallo Claudio. Me caía mal el Gallo Claudio. Pero por suerte perdía de repente él. Justo lo había notado esa wea aparte. ¿Ya? Abajo. ¿Qué aquí cosa? Abajo lo tengo notado. Ah, ¿verdad? Ahí está cuenta. Porky, el Gallo Claudio. Sí. Sí. Speedy González también está entre medio. Puta, pero igual tenía su to. Es que el Gallo Claudio de esos weones así como cafiche, culiao. Eso sí. Sí. Era mula el weón y siempre se venía a jugar con el cabro chico. Sí. Le quería pegar y el weón. Con la comadreja. Joder, se para acá y conseguirás. Sí. Así que. Si hago la voz del Gallo Claudio, me acuerdo del. De este weón del. De tu Dudu. Que se va a hacer pelinita, se va a hacer pelinita. Se pasa la voz. El Cur Carrera. Sí. Se va a hacer la voz. Pero igual me gustaba el Gallo Claudio, igual. O sea, como bonito. Sí. Sí, pero me acuerdo que me caía mal en general el Gallo Claudio. Que el buen es el buen era el que generaba los problemas y después andaba. Después quería arreglarlas por la buena, el buen, po. No quería violencia. No sé, yo me acuerdo que el buen era como chamuyento, que era como caguinero, más o menos, que era como que se agrandaba frente al pollo chico. Y como que veía al pollo chico que se fuera para otro lado, que él era el bacán. Tengo ese recuerdo, no me acuerdo mucho de esa parte. Aparte que en esa weá el weón vivía como un gallinero. Sí. Entonces era como el gallo reproductor, pues weón. Pero uno no lo veía así cuando chico, pues uno veía como que uno lo veía como puta el culiao aprovechado, po. Se aprovechaba la situación en la que estaba, era re pesado. Y aparte que había unas como pollas o gallinas que que lo seguían al weón, pues no se desmayaban, algo pasaba. Sí, y había una, ¿verdad?, que era como, había una que era como la Gertrudis, así como que era re pajera, como más viejita, parece. Ya estoy poniéndole, ya aquí está igual. Aquí se improvisa. Aquí se improvisa, exacto. Puta, se puede decir, los vi hace caleta de años y años que sí. No veo nada que tenga que ver con los Looney Tunes. Oye, Silvestre y Piolín eran de los Looney Tunes, ¿no? O sea, que estoy con la duda. Sí. ¿Sí? Aparecen en Space Jam. Sí, porque también aparece, está. Aparece. Incluso también uno le tenía buena a Silvestre. ¿Ah? Uno también le tenía buena a Silvestre. Sí. Piolín, porque Piolín, puta que era pesado el Piolín, conches. Yo creo que es uno de los personajes que todos odian, el Piolín. Sí, es que se hace el weón, pues esto bueno, es que se hace el weón. Conche su madre. No, me caía como el hoyo el Piolín. A veces el Silvestre está ahí piola, durmiendo, como gato, echado. Y el Piolín ahí weándolo, me acuerdo. Encima hablaba como a hueonao. Sí, y como era como vieja culeada el Piolín. Igual con los que mandaron las. Los memes de Piolín. Era como muy vieja culiada el Piolín, como que hacía como, ay, yo no hago nada y que yo soy tan inocente. Y me pareció ver un lindo gatito. Conche su madre, ¿no? Como las típicas viejas que eran ingleses y después andan weyando. perdón, por la furia. Sí. La cagaste, weón. Oye, otro que. Pero había un weón que me caía bien igual. ¿Cuál? Nuestro latino, Speedy González. Speedy González, sí, weón. Él era como el winner. Sí, era como el. Era como el mexicano que cruzó la frontera. Entonces, ¡árale, árale, árale! ¡Vengan para acá, güey! ¡Vengan para acá! Es que ahí viene, güey. Pero ese güey igual debe haber muerto a temprana edad. Un paro cardíaco. No creo que haya aguantado ese güey tanto tiempo ese ritmo de ejercicio que tenía. No, pero es que son güeyes más chicas, tienen metabolismo más alto. Pero puta, a lo colibrí. Hay que buscar la ciencia de los bonitos. La ciencia detrás. Pero que bien Speedy González, weón. Nada más que buena a ti, ayuda a los guaneantes, como es. Igual, no, estos buenos no eran medio curados los ratones amigos de Speedy González. Sabes que sí, ¿verdad? Eran borrachos. Mexicano, cagarse la weá. Sí, oye, ¿verdad? La weá racista. La cagada sí era racista, me estaba acordando de esa weá. Eran curados, igual los tenía que salvar de que se los comieran, pues, weón. Sí, pero. Oh, no me acordaba de esa weá. Yo ahora estoy haciendo como memoria, sí. Cualquier cosa me alegan nomás porque la memoria es frágil. Sí. Y de los Looney Tunes después sacaron en los 90 los Tiny Toons. No, esa vaya irreverencia. Eran los 90. Eran sí. Los 90. Sí. Sí. No, y tenía su estilo noventero. Era así. Como sí. Que el protagonista era cool. La protagonista era sexy. De aquí nacieron muchos furros. Sí, aquí creo que nacieron los furry. Sí, entre este y Chibi Day, porque en Chibi Day estaba la ardilla que. ¡Ay, ay, ay! No me acuerdo tanto. Pero. Eran buenos los Tiny Toons. Eran buenos, eran buenos, bueno. Era bueno el contenido de los. No, pues Anibani. No, era Tiny Toons. Porque salió también tenía el juego de Nintendo, que también era bueno. Varios esos juegos tenían buenos. Los recuerdan por los juegos. Sí, no, yo. Igual me acuerdo Tiny Toon, que lo veía y que era entretenido. No me acuerdo el tema de Tiny Toon. Ta na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Es hora de Tiny Toon. Estamos locos de Tiny Toon. Era bueno, no me acuerdo que sí, que era en 3 de los Tiny Toons y que duró como los 90. Es como que duró unos 2 años y de ahí sí. Ya no me acuerdo, no, como que desaparecieron. Me llama la atención que muchos de estos monos que estamos hablando que duran muy poquito, pero pegaron muy fuerte. Comparado con monos que salen ahora que si duran una temporada nadie se va a acordar después. Sí, no hay más, es que desaparecen muy, muy rápido. Sí. Oye, pasemos a, yo creo que son grandes. Los que vienen ahora. Sí, estos también son como los powerhouse de los monitos. Sí. Respeto para estos monitos. Que fumen caleta. Que son los picapiedras y los supersónicos. Los voy a mencionar al tío junto a esos dos. Ah, es mejor, pues me ahorro tenerme, le coloco picapiedra y supersónicos cuando tenga que editar el video, güey. Sí, es que Es que yo encuentro que son como lo mismo, básicamente. Pero sí, pero en épocas como... distintas. Sí, sí. Incluso tenían sus capítulos que estaban como que se conversaban, así, o sea, como que lo viajaban al pasado, una wea así, los supersónicos. Y los picapiedras tuvieron también los mini picapiedras. Sí. Como que estaba de moda en los 90 meterle a los monos que eran de los 70, meterle la versión baby, la versión junior. Y yo creo, no, pero yo creo que los picapiedras eran de antes, de los 70. Sí, pues no, si esos fueron como de los primeros monos, si esas weas salían en blanco, o sea, y negro primero. En blanco y negro. Sí. Me gustaban caleta los picapiedras, eran inteligentes para los temas de cómo el agua para la basura, para toda la cuestión. ¿Sabes que yo no tengo tanto recuerdo de la historia de los picapiedras, de las cosas que pasaban, pero tengo más recuerdo de las cosas que habían, como la aspiradora, que era un dinosaurio que aspiraba a las weas y se quejaba? Yo encontraba la raja eso, que los mismos utensilios, los mismos electrodomésticos se quejaban de su quehacer diario. Dino culiado, de repente me caía mal. No, a mí no, me caía bien. Perro culiado, ¿cómo dejaba? Y yo tenía una figurita de Dino cuando chico que me gustaba caleta, que era como una... Me gustaba el tema, también me gustaba el tema de los picapiedras. No, es que es el clásico. Son los Simpsonitos. Sí. Es bueno ese capítulo de los Simpsons cuando empieza con los picapiedras. Simpsons, son los Simpsons. Y el juego va dejando la cagatra. Debo decir que eran bien sensuales. ¿Qué cosa, los picapiedras? Las picapiedras. Ah, con sus taparrabos. Viendo aquí los mentes enfermos. Sí, igual eran cortitos sus vestidos que usaban. Pues. Sí, ¿no? Para hacer. Era como muy pin-up. Sí, yo no sé cómo pasaron el Consejo Nacional de Televisión o la wea que supervisa lo que yo tenemos no sé, que ver. Yo no sé cómo ahí. Pedro Picapiedra y Pablo Mármol, siendo las weas que eran, se conseguían esas minas. Para que veáis, po. Comentario bueno aquí. Sí. Oye, pero de verdad, po. Tenían las mansas guayas ahí que eran terribles bacanes. Y ellos eran unos jugadores chicos que todo el rato era quejarse la pega, que era tratar de escapar de estafas piramidales. Es verdad, y pensé que me sorprendía que jugaran bolo, porque un juego culiado que aquí al palitroque es lo más cerca. No, pero es que Estados Unidos para allá era más popular. Sí, pero me costaba entender esa hueá, los bolos, las chuzas y toda esa mierda. ¿Qué no jugaban fútbol? Con piedra. ¿Qué personaje te caía más bien de esa serie? Oh, puta, sabes que así. Y tienes que elegir uno. Puta, a mí me caía bien más Pablo Mármol que Pedro Picapiedra. Pablo Mármol, me caía bien, sí. Porque era re tela, era re. Sí, cielo, es que era piola y aparte como que apañada nomás. Así él como sí. Que algo no le parecía, pero puta, hay que ayudar porque es mi amigo. Sí. Sí, me acuerdo que me caía bien Pablo Mármol. Pedro Picapiedra lo encontraba muy avasallador para sus weas. Sí. Buen doblaje también. Sí. Otra serie que me gusta mucho su doblaje. Sí, eran súper buenos los doblajes en su tiempo. ¿Qué otra? Bueno, después bueno, tenían los cabros chicos, la Pebble y. No, me caía mal a mí el Bam Bam. Me acuerdo que. No, sí. No. Sí, me caía como el hoyo. Me caía bien la Pebble. Decía que no era Bam Bam para ella. Era otra persona para Pepe. Y después salieron los mini picapiedras. Y ahí sí que no me acuerdo nada. No, era yo tampoco. O sea, recuerdo. Sé que los vi. Eso. Sí, creo que eso es lo mejor que puedo decir. Creo que los vi y sería. Sí. Y después viene otra serie que también era clásica. No, espera. No hablamos nada de los supersónicos. Pues, sí, ¿verdad? Por los supersónicos. El supersónico, el tema también era bueno. Sí, también era como la. Sí, era viola. La vida en laboral. No sé por qué eran tantas historias laborales. Sí, pero eran y para niños, dirigió para niños. Porque igual, se supone que los picapiedras partió como de dirigir adulto. Yo eso tengo entendido. Que fue como la primera animación para adulto. Y que. Esos buenos promocionaban cigarrillos, pues, weón. Sí, pues. Y que fue súper famoso en su tiempo los Picapiedras. Yo eso es lo que sí tenía entendido. pero que después ya fue mutando y se transformó en animación para infantil. Y los supersónicos, ¿hay cachado esa teoría que dicen de que los supersónicos y los picapiedras, obviamente es falsa la weá, está desmentida ya, pero que los supersónicos con los picapiedras vivían en la misma época? Y que los supersónicos, eso sí, vivían como en la parte alta, como en esa weá de palafitos culiados para arriba. Ya, sí. Y que en el subsuelo vivían los picapiedras. O sea, como en el suelo. Porque eran como la clase baja, así como los pobres. Y en cambio el otro eran como los ricos. Se les cae caleta esa weá. Sí, no, pero es que como que cuando se tiró esa teoría, mostraban con video, mostraban cómo se veía la tierra de los supersónicos, así como, porque nunca te muestran la tierra. Bro. No. Y por eso decían que era como parte de lo que eran los picapiedras. A mí lo que me gustaba de los supersónicos era, tenían weas bacanas, por ejemplo, había un día que estaba lloviendo. Y los buenos petaban un botón y la casa subía por las nubes. Y quedaba arriba de las nubes. Y wea bacán. Me caía bien el robot que hacía limpieza. Sí, la galla esa. Oye, la robotina. En todo caso, había teletrabajo en esos tiempos también. ¿Cómo? Como que también tenía teletrabajo en esos tiempos. Oh, no me acuerdo tanto. Yo me acuerdo que el weón como que lo llamaban a cada rato por una tele gigante. El jefe. Ahí se tienen que inspirar. Se adelantó al WhatsApp. Ahí se tienen que haber inspirado en Volver al Futuro. Sí, sé que sí, muy que sí. Ya, po. Pero de los supersónicos, no sé si qué más tenés que hablar. Yo no me acuerdo mucho de los supersónicos. Que tenían un hijo y un cabro chico y una hija adolescente. Sí, que la cabra chica adolescente era como la típica adolescente que quería como estar con sus amigos y salir. Sí. Y el cabro chico era perro. Como un buen inteligente. Tenían un perro que era robótico. Era un perro, sí, que hacía como las veces de Dino. Como que... ¿Pero era un perro-perro o era un perro-perro? Era un perro-perro, era un perro plomo. Grande. Ah, sí. Y tenía la robotina. Sí. Que se quejaba también hace el aseo. Un robot que se queja. Sí. Ah, sí, sí, era un perro plomo grande. Sí. Yo sé que no recuerdo mucho de los supersónicos, como que no los vi tanto. Yo tampoco no tengo. De hecho, creo que los vi más cuando fui más grande que cuando fui más chico. Porque los daban como antes del Fantasma del Espacio Costa a Costa, una wea así. ¿Y en qué canal viste los pica? ¿En qué canal veíamos los picapiedras? ¿En Mega? ¿En Megavisión? Parece que eran o TVN. O TVN. Tengo la duda. Los supersónicos yo me acuerdo que los veía en el 13. Estoy casi seguro que fue en TVN. Entonces que ya. No. Bueno, son tantos años. Yo diría que fue TVN. Porque a mí no se me veían los otros canales mucho, pues el Mega y eso no. Aunque ahora me está entrando la duda de que fue en el Mega. Ya, pero filo, la cuestión es que eran terrible buenos. Dale, con la que viene ahora. Ya, los que vienen son Scooby-Doo. Ay, la guapa buena. Sí, a mí me gusta Scooby-Doo. Me encantaba, así. No podía verlo caleta en los mismos casos. Toda la historia era muy entretenida, esa weá. Los personajes eran muy buenos. Es que Scooby-Doo te caía muy. Scooby-Doo y Shaggy te caían muy bien. Es que aparte era como lo que uno soñaba cuando chico, como descubrir cosas con tu grupo de amigos. Sí. Me gustaba la amistad que tenía particular Scooby con Shaggy. Sí. Sí, porque era como el alma de la serie en todo caso, el Scooby con Shaggy. Sí. Como que el resto de personajes no importaban tanto. Salvo Vilma. Que sí, la Vilma era como la otra, sí. Pero el weón del Freddy con la Daphne, como que uno... Si no hubieran existido, como que creo que ya pasaban piola. Sí. Porque el alma para uno era Scooby con... Shaggy, que hacía la cómica, y la Vilma, que era la que al final terminaba descubriendo el caso sola. A mí lo que más me gustaba también era el tema de que siempre había un sospechoso que no era. Y como que le sacaban la máscara y era tal persona. No, porque era la otra persona. Esa weá me gustaba caleta. Como que nunca era el weón que yo esperaba y siempre era otro. Sí. Yo sé que sinceramente no recuerdo tanto de los monitos más antiguos de Scooby-Doo. Me acuerdo más de las aventuras del pequeño Scooby-Doo, que también tuvo su versión chiquitita. Sí, era buena también. Esa y ahí estaba Freddy, que era como el malo. Que era un cabro chico pelirrojo que andaba con su campera verde y que... ¿verdad? Y que algo como que él siempre salía mal al final y él decía, no me dolió, o una wea así. Que caía mal el cabro chico, pero tenía su catchphrase, como que tiraba su frasecita después de que lo habían derrotado. Acuérdate que también estaba el sobrino de Scooby-Doo. Scrappy-Doo, sí. Que era chorizo. Era chorizo el güey, sí. Iba a todos, quería pelear siempre, porque de repente lo tenían que agarrar y partir corriendo. Sí. Eso me gustaba. Y se moría en pose boxeo, me acuerdo, el pendejo sí. Del perrito. No sé, es que así con mi tío, y hablábamos así. Lo otro que me gustaba mucho de Scooby-Doo era el hecho cuando salían corriendo y andaban en una aparecían en una habitación, después en otra habitación y pasaban de un lado para otro, siguiendo al malo, después el malo lo seguía a ellos. Ah, era un enredo la wea. Y eran todos los capítulos que pasaba esa escena. Sí. Sí. Sí. Pero yo creo que Scooby-Doo era como nuestro, entre comillas, primer acercamiento a historias de terror. Y creo que por eso gustaba. Sí, sabes que igual en realidad no había muchas historias de terror para niños. Y estas eran dentro como de más amenas, po. Sí. De repente andaban en lugares súper lúgubres. ¿Verdad? Pues no, hay como muchas de terror. Que aparecían espíritus, era todo un tema, ¿no? ¿Cachai? Que era alguien, po, que sí. Por algún motivo en particular. Pero de repente habían casos en que era la que menos pensaba y era el culpable. A veces era una señora, cosas así. Sí, algo que también me acuerdo es que, me acuerdo más eso así del Scooby-Doo niño, del pequeño Scooby-Doo, ¿ya? Que igual te iban dando pistas de qué podía hacer a lo largo del capítulo. Y al final te decían, ya, y este es el culpable porque tenemos estas pistas. Como que igual te dan, eran weas super obvias, pero que igual era como bacán. Como que te dieran ese espacio a intentar descubrir por tu lado quién era el culpable. Sí, porque eso es lo interesante, lo entretenido de este tipo de serie. Sí. Y además siempre tenían a alguien que te engañaba. Sí. Porque no era él al final el asesino, era otra persona. Oye, los casos eran siempre. ¿Eran de asesinato? No recuerdo asesinato. Eran cosas como que había un fantasma. Había un fantasma. Y había echado a la gente. Y tenían que vender la casa, tenían que vender eran como lugar, cosas más. Hacer algo con el lugar. Sí, no recuerdo asesinato, ni muerte, ni nada que fuera. No, como... no podía. No, si hubiese sido horrible. Todos los niñitos llorando. Sí. Después nos espantamos de susto con Conan. Cumpleaños al que iba el pendejo María alguien. Peor invitado. Oye, sí, güey. Peor invitado. Acabase, güey. Aparece Conan y como era chiste, tres apuñalados, dos asesinatos. Sí, y un cuerpo desaparecido. Encima, siempre el weón era el weón de negro entero. Ese era el asesino. Que se leía los puros con los dientes. Exacto, y era un weón así que siempre era la misma forma, entonces ni siquiera podía adivinar por forma de quién chucha era. Son bacanes esos cosplayers. No sé si has cachado que hay cosplayers que van disfrazados de sospechoso de Conan. No, creo que no, no he visto. Ya, voy a buscar esa weón. Oye, avancemos del gran Scooby-Doo. A mí, gran sí. Scooby-Doo, a mí una serie que me marcó caleta cuando chico. Y vamos a seguir con otro perro. Con Droopy. A mí Droopy. Me decían Droopy cuando chico. ¿Ah? Ah, tal weón. Sí, porque tengo los ojos caídos y tengo esa personalidad bajera. O sea, es que me caía más bien que la cresta, Droopy. ¿Ah? Me caía más bien que la cresta, Droopy. Droopy era uno de los buenos relajados, como que hacía sí, todo a su ritmo. Siempre así, salía todo el buen. Sí, era hola, relax. Amigos. Era como, hola amigos. Era como súper así el culeado. Y es raro que a uno le cayera bien ese personaje cuando estaban en la época de que todos los personajes eran hiperactivos. Droopy era lo contrario, era como totalmente inverso a ser hiperactivo. Y siempre le resultaba, siempre se lo querían cagar y siempre le resultaba todo. Sí, era como... ¿No tenía un sobrino también? ¿O un hijo? Sí, ahí sí que no me acuerdo. Estoy seguro que Drupi no andaba solo. Estaba de parranda. Oh, es que no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Y el sobrino era igual de pajero? No, parece que el sobrino era más. ¿Era la contraparte? Era más movido. A ver, vamos a buscar. Drupi. Raza. ¿Verdad? Ah, no me acordaba que Drupi era como el. Tenía de rival el lobo feroz. Ah, y sí, y tenía un sobrino, y el sobrino era igual de pajero. Aquí estoy cachando. No, era menos, no, ese sobrino parece que no era tan pajero. Bueno, estoy mirándolo, tiene una cara de pajero el sobrino, no, que no se lo puede. Pero no. Que tenga cara no significa que sea pajero. Nah, la cara lo dice todo. Mándate a la chucha. Pero, ay, aparecía también en la aventura de Tommy Jerry, bu. ¿Aparecía Tommy Jerry, Drupi? Oh, no, estoy poniéndole nomás. Porque igual es de Metro Golden Mayer. No, ya estoy, no sé. No, eso ya no estoy inventando. Ya, yeah, lo cacho, pero. Me gustaba, pero no sé de qué me gustaba. Pero no me acordaba que su rival era el lobo feroz, po. Sí, el, como típico ese. Hanna-Barbera dice aquí ahora que es Drupi. Estoy súper confundido de dónde es Drupi. Que dice que. Es que estoy leyendo acá y dice que es de Tex Avery. Fue creado por Tex Avery. Ah, ya. Yeah. Para el estudio de animación de la Metro Golden Mayer en el 43. Ah, no, es una apuesta, es una personalidad opuesta u otro personaje llamado Scrooby Squirrel. La ardilla loca. Fue Tex Avery en contra de Zorro. Ah, pero igual era de Metro Golden Mayer. Sí. Ya, pero sí, Drupi era bacán. Sí, a ver, que me gustaba que fuera así. Hola, amigos. Me está haciendo. Pero no, mira, aquí dice que fue. Hizo un cameo nomás en Tommy Jerry, pero la aventura es más nueva. Ah, ya. Oye, y lo otro, este weón, me acuerdo que hacía como una introducción al programa. Salía como hablando él solo, antes de que posaran los monos. Oh, no me acuerdo esa weón. Lo más seguro. O estaba muy drogado en leche con chocolate y pan con mantequilla. El pan pelado, marraqueta, drogadura perro. Oso Yogi. Otro más de los clásicos, sí. Créame, es que no sé por qué, me acuerdo que el oso Yogi igual me caía mal de que se llevara la comida de la gente. Era el chuchizo, era pesado, weón. Sí, me caía mal esa weá. Y como que mamá y que el guardaparque. Trataba de mantener ahí el orden y el oso Yogi se lo pasaba por la raja. No sé por qué me caía mal eso. Sí, el oso culiado. Sí, tenía esa wea, pero. Y ahí porque, estaba, porque yo encontraba también que el guardaparque era súper tela. Como que él trataba de cuidar todo. Y como que a veces se conversaba con el oso Yogi en buena onda. Pero el oso Yogi al final terminaba. Ese guardaparque estaba consumiendo LSD. Sí, para hablar con el oso. Fuerte, porque para hablar con el oso. Sí, hay que estar hecho no es normal. Hay que estar yo pico. Pero me caía bien. Pula yo. Bubu también. Es como. No, aguante Kramer. Lo que me caía bien de Bubu son esos personajes que son fieles hasta el último. El weón sabe que el oso Yogi está haciendo una wea mal, que no se tiene que robar las canastas de comida. Y el weón igual está ahí con el weón corriendo con el weón. De repente le pasaban calamidades por culpa del oso Yogi. Sí. Oso culiado también. ¿Y de quién es el oso Yogi? Ya estoy como intrigado de quién. Googlea, pues, weón. Que lo eso aguante diciendo. Vos escribís más rápido. Ah, ese que es un oso. Ah, de Ana Barbera. Ah, ya. Ah, y dice que es un personaje ficticio. Me cagó con esa información. Oh, casi juraba que era de verdad. Sí, no. Los weones, me cagaron. Apareció en el 58. Ah, igual es viejito. Sí. Cacha, pues 62 años cumple el oso Yogi. ¿Y así todo sacó una película hace un tiempo atrás? Sí. Y viene otro clásico que creo que fue uno de los que ganó el Oscar. Ganó un premio, culiao. Te deja buscar al tiro porque. Me gusta mucho la estética de esta serie que viene ahora. A ver, dice, fue creada. De hecho, eso es lo otro importante de esta serie. Fueron 35 cortos, 25 capítulos, y fue creado no por Ana Bárbara, no por la Metro Golden Mayer, fue creado por la United Production of America. ¿Británica? Esta guay tiene sido británica, ¿no? No, gringo. United gringo. Production of America. Esto es Mr. Magoo. Era buena Mr. Magoo. Sí, me gustaba esa weá también. Oh, que tenía una voz culiada Mr. Magoo, así bacán. Sí, no, y ve, ahí dice, Magoo obtuvo 2 premios Oscar. Bueno. Uno en el 55 y otro en el 56. Es que Mr. Magoo es un viejo choro, esos abuelos choros que uno tenía. O tiene, sea, 62 años. Oye, se veía mucho más para la cagada. ¿Cuántos años tenía? 62 años. No, está hecho pico. Está hecho pico el Magoo. Está hecho pico. Está hecho pico. Tanto jalar y no. Sí, no, no, en esos tiempos no era común eso. Era más. Está hecho pico. No, no le aguanta, sí, el coronavirus ni cagando. No. Ni cagando. Se lo lleva, que se lo lleva la primera. Estaba más pedido ese weón. Hoy, verdad, pues 62 años estaba todo para la caga consumido bien. También debo decir que me gustaba el doblaje de Mr. Magoo. La voz culiada que tenía es particular, bacán. Pero también me gustaba que fuera un personaje súper atípico para los otros monos. Che, que este era un súper sencillo, que sí, andaba por la vida, ya la había hecho todo allá, weón. Sí, el weón, sí, no estaba ni ahí. No, y el weón era como afable, como que dentro, sí, de toda su mierda, que era enojón. No sé, tenía su rabieta, pero weón era como que ya le da lo mismo la weá, si otra tenía plata para. Era como así el viejo, como que ya le da lo mismo morirse o no. Y por eso se lanzaron a la vida. Pero sí, Mr. Magoo era otro de los que tengo recuerdo cuando yo era chico, que me gustaba verlo y que no era común que lo dieran. Que, sí, eso es lo extraño porque es un viejo, weón. Bueno. Sí, po, no es como un personaje como bacán, un weón, no, que no es de esas personas que son hiperactivos ni que son como héroes, sino que este viejo tenía su vida diaria nomás que hacer. Oye, ¿qué decía yo? Oye, ¿matemos el programa con los monitos que vienen ahora? Ya, bueno, sí, van a quedar muchos pendientes que son súper importantes. Vamos a ir, retomaremos más adelante en algún otro capítulo. En el que viene no, pero bueno, quedan como 2 páginas de lista de monos. Así que ahí vamos a seguir hablando y quedan muchos que eran muy importantes para mí. ¿Cómo? Quedan caleta en tintero que son muy importantes. Oh, sí, para mí. Bueno, caleta, sí, hemos visto mucho monito, aunque sea, sí, un capítulo, 2 capítulos, series completas, no quedan mucho. De hecho, no hemos hablado ningún monito de europeo, que hay varios ahí que me gustan caleta. Sí, no, sí, puta, japonés, europeo. Sí, no, anime, eso queda para otro. Chilenos también podríamos haber tocado ahí algunos. Yo sé que no he visto casi ninguno chileno. Los pulentos. No, es que por eso no he visto eso. He visto los pulentos y lo otro, no, el Diego Glot. Vía deseada, ¿ah? Diego Glot, vía. Tampoco dulce, la vi. Vía alegre, vía cuánto, se una wea. Vía alegre, wea, creo que era. Vía dulce. Sí, una wea así. Oye, ya, tírate el último para que hablemos un poquito de. El último. Entonces vamos a dejar fuera a muchos de aquí de esta saga de los clásicos. Sí, sí, porque no. Ya, no, pero pues el último, no, que es uno de los más clásicos, de mis favoritos. Ah, sí, pues ese mismo que seleccionaste. Ese. Sí, pues. El Caminante, Coyote y el Correcamino. Sí, cruzando las carreteras y un pip pip. Pip pip. Es la seguridad que se trata de mí. Este yo creo que es uno de los más grandes también. Sí, es que era entretenido, porque sigue siendo entrete. Cuando lo pilláis así como igual lo veis. Es que tiene una weá que es la raja, que es el Coyote. Y para mí el Coyote es el que se roba toda la película, sí, o sea, la serie. Comparado al Correcamino, el Correcamino único que tiene que hacer es escapar, pero el Coyote tiene que se la ingenia a poder tratar de capturar al Correcamino y el weón no le resulta, pero el weón es perseverante el weón. Y además es una de esas series que de nuevo te cae mejor el malo, que sería en este caso el Correcamino, o sea, digo, el Coyote. Que te cae mal el Correcamino, porque a mí me cae mal el Correcamino. Sí, sí. Y que de nuevo tenés como esa empatía por el Coyote, porque es él contra el mundo. Sí. Ya ni siquiera es como él contra el Correcaminos, es como él contra el mundo. Porque mamá había un weón demasiado exagerado que le voy a pasar en contra él. El weón estaba cortando una piedra, así la punta de una piedra, y se caía todo el cerro en vez de la punta de la piedra. Weón, buena esa weón. Esas weas son buenas, de repente esa weón es como muy mala weón, como que el weón, no sé, iba haciendo, tenía que cortar una soga y la weón, y para que una piedra se moviera y la weón se movió otra piedra, que no tenía nada que ver. Pero la weá era cagárselo. Oh, y también pasa esa weá que usaban de humor, que dejarte mucho rato mirando algo que no pasaba nada, que era cuando se caía por un precipicio. Y tú veías como ya desapareciendo. Y eran como 5 segundos del coyote cayendo hasta que chocaba el suelo. Sí, había weas que eran muy baracas. Por ejemplo, weón pintaba un camino, un túnel en una pared. Y pasaba el camino corriendo entre medio. Y de ahí el weón pasaba corriendo y chocaba. O hace poco salió una noticia de que unos weones para arrancar de una calle hicieron eso. Como para arrancar de los pacos, no sé. Era una noticia así. Y que habían pintado un túnel al final de una calle. Y hubieron 2 choques en el túnel. Sí. O sea, fue noticia con la pared. Hace poco esa weón. O sea, con la pared. ¿Ah? No, con el túnel dibujado. Con el túnel dibujado, por sí. Culpa del... Lo otro que me gustaba también del Correcamino, o sea, el coyote en el fondo, era que el weón, los inventos que tenía que hacer. Sí. Esa es la weá que tú querías ver, era la mayor cantidad de inventos en el capítulo para tratar de capturar al Correcamino. Sí. Y bueno, y la clave de todos los inventos. Que Acme. nunca compren esa marca culia, que es peor que una marca china, que es la marca Acme. Sí. Oye, la weá es mala, weón. No, Acme fue, era otro personaje. Sí, pero. Y siempre era Marco Acme. Sí. Aguante, Kramer. También, bueno, el coyote también. Después tenía otra serie. No sé. Era con un perro oveja. Un perro oveja. Ya. No, pero ahí yo creo que no era el mismo coyote. No, debe ser un primo. Sí, yo creo que era un primo. Pero, que salía con un perro Perham. Pero también, sí, pero también era entrete esa vez. Me gustaba, de esos monos me gustaba que el weón se mantenía su horario laboral. Esa weá era bacana, era como sí. Que lo bueno era su pega, la pega es pega. La pega es pega, sí. Y el weón cuando su hora de almuerzo era sagrada, así como que el coyote como que podía dejar la cagada. Y como que le iba a pegar el combo al coyote que ya lo agarró. Y sonaba el silbato. Salvado por el silbato. Y los dos se iban a almorzar juntos. Sí, los dos. Y después parece que después seguían donde estaban. Sí, sí. Pero a veces se iban para la casa y como que se iban juntos los dos buenos. Sí, y como que se despedían así como, buen día, coyote. ¿Cómo se llamará esa serie? No sé, a ver, busquemos. Tiene que llamarse algo como Coyote y Bob. Bobtail, Coyote. Dibujos animados. Que también me gustaba esa serie. Sí, ¿sabes qué? No la anotamos cuando estábamos haciendo la lista. No. Y aparece puta. Sam Cerro Perro Pastor. Ya, mira, comprometámonos para el próximo capítulo de partir con eso. Ya, pero se llama así como el personaje del perro, Sam Perro Pastor. Era buena. No, o sea, buena. Que dice que es un cortometraje que se llama Give Up the Ship. Ya. Pero por eso sale que es como un cortometraje, no habla de que sea. Sí, es que salía entre medio de. Dice que fueron 6 capítulos nomás. Puede ser. Puede ser. Yo tengo el recuerdo que eran miles de capítulos. Y son, es que lo daban entre medio de un capítulo. Sí. Y veis, es otro personaje, se llama Ralph Lobo. Dice que en cuanto a imagen es muy parecido a Woody y a Coyote, pero es más alto, su cola y sus pies son más grandes, y tiene la nariz roja. No, ahí me pillo, no me acordaba tanto. No, yo tampoco. Así que ahí, bueno, vamos terminando con el Coyote del Correcamino. Buena serie infantil. Lo pasamos bien. Y dice que bien. Ralph el Lobo también compraba productos marca Acme. Sí. Pero sí, el Correcamino yo también. De hecho, me acuerdo una vez que fue Año Nuevo. Y siempre para los años nuevos en la tele dan su programación especial en esos años, que era como No como ahora, que hacen un programa así como muy especial dedicado al Año Nuevo. Antes era como buenos días a todos en Año Nuevo. Eso como en mediados de los años 90. Y un año terminó el Año Nuevo, así como ya celebraron el Año Nuevo y empezaron a dar el correcamino. Y todos viendo esa wea. Sí, no sé por qué me acuerdo de esa cuestión. Ah, bien. Bueno, recuerdos sí. Tengo. Era otro tiempo, una infancia sí. Hermosa alrededor ya. Del. Voy a marcar ahí el espacio de todo televisión. Lo que nos queda. Cacaleta, así que. No, sí, no, no sí. Nos... Quedan dos capítulos por lo menos aquí. Así que. Lo retomaremos en algún momento. Sí. Madre, y... sí, porque el próximo capítulo vamos a hablar de recomendaciones, o sea, de revisiones de todo lo que hemos visto durante el mes de julio. Sí, es harto. Eso va a ser un capítulo muy largo. Por eso este no tiene que ser tan largo, pero... porque el otro va a ser muy largo. Sí. Así que para los próximos capítulos, si es que nos están escuchando y quieren que hablemos de algunos bonitos que nos faltaron, cuéntenos cuáles, porque lo más seguro es que los tenemos dentro de nuestras listas. Sí. Si no, tienen algunas correcciones de lo que ya hablamos, también cuéntenos, por favor, que hablamos pura wea. Y hablamos en base a los recuerdos nomás, pues. Sí. Sí, pura wea. Que son puras weas. Sí. Esos son nuestros recuerdos. Oye, así que. Dejamos el capítulo hasta aquí, como siempre. Lávense las manitos, no salgan si no es necesario y nos estamos viendo en un próximo capítulo. Gracias por escucharnos y por comentarnos siempre. A los que sí nos comentan, no, a los otros no. A los otros no. Que se joda. Chao, chao. Chao.